Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hemos seguido durante varios años los premios Género y Justicia al Descubierto, otorgados por la asociación Women Slang Worldwide, que hace público los resultados de estos premios. Esta iniciativa online ha sido creada para vigilar al Poder Judicial sobre las mejores y las peores resoluciones en igualdad de género en el mundo. Aquí conocemos las sentencias más misóginas, así como las sentencias más favorables para los derechos de las mujeres y las niñas. Hoy hablaremos sobre una sentencia en España es considerada como una de las que más discriminan a mujeres y niñas. Y continuando en el tema de leyes y quiénes las aplican, terminó recientemente el Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias llevado a cabo en Quito, Ecuador. Reunidas 30 naciones concordaron en la necesidad de promover normas jurídicas que favorezcan el empoderamiento y la participación política de las mujeres. Hablar de equidad de género es hablar de desarrollo de las sociedades. Es un tema que no podemos eludir en nuestras discusiones parlamentarias. La equidad de género es aún tarea pendiente en el propósito de alcanzar la igualdad, destacó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, en este encuentro. Hablaremos sobre América Latina, legislar para la igualdad, reto de los parlamentos. La organización es básica para lograr acuerdos que nos favorezcan como sociedad. La violencia contra las mujeres se da en todos los espacios y uno de ellos son los servicios públicos de salud. Conscientes de que la violencia de género se mantiene desde hace años en los mismos parámetros, a pesar de las políticas de protección, las entidades médicas se comprometen en la prevención y detección de violencia contra la mujer. Ha sido uno de los principales acuerdos de representantes de las corporaciones médicas de 21 países de Iberoamérica, recientemente reunidos en el noveno foro iberoamericano de entidades médicas. Hablaremos sobre colectivos médicos de 21 países del mundo se comprometen contra la violencia de género. Y hablando de violencia, acuerdos, avances y retrocesos, lo que sucede en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff puede ser clasificado además con el dolo de la misoginia. A los conservadores no les gustan las mujeres empoderadas, libres, pensantes, y por eso los medios machistas difunden la vida de la esposa de Michel Temer, una mujer que representa lo que manejan los medios alienadores que sirven al capital. La princesa del cuento rosa, en donde la mujer es sumisa, cartonada, sin cerebro. Muy distante de lo que representa Dilma, una mujer de 68 años de edad que no encaja exactamente en los cánones de belleza establecidos, activista y guerrillera contra la dictadura militar brasileña. Fue además presa y torturada. Dilma, que no destaca por su belleza ni por su recato, tampoco es especialmente del hogar, sino más bien es una mujer de lucha, hecho que incomoda a muchos de los políticos brasileños. Hablaremos sobre Brasil debate el papel de las mujeres en política. Y para terminar, espero nos alcance el tiempo para hablar de una nueva líder en la lucha por los recursos naturales, la hondureña indígena Ana Miriam Romero, integrante del movimiento indígena Lenca de la Paz en Honduras y del Consejo Indígena de San Isidro Labrador. Ana, consideró que desde el golpe de Estado en Honduras, cuando se derrocó al presidente Manuel Zelaya, las hidroeléctricas tuvieron paso libre en el país, y a la par que Berta Cáceres ha emprendido una lucha por la defensa de la tierra. Ana Miriam y su familia son objeto de ataques armados, amenazas y acoso debido a su lucha por los derechos a la tierra de su comunidad indígena y del medio ambiente local, lo cual, en última instancia, tiene un impacto global. Hablaremos sobre Dan Premio Frontline Defenders a indígena Ana Miriam Romero. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC, CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 19 horas, 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El trabajo del hogar, de la maquila, el agrícola y el empleo temporal, en los que participan principalmente mujeres, conforman los sectores laborales más marginados en México y a la vez son los más invisibilizados por el gobierno federal y los sindicatos, lo que orilla a que las trabajadoras se conviertan en defensoras de los derechos humanos laborales. Mujeres de estos cuatro sectores se reunieron el pasado 3 y 4 de junio en la Ciudad de México como parte de la cuarta reunión de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. De 42 curules que integran el Congreso del Estado de Oaxaca, 11 mujeres serían diputadas de mayoría relativa, según informó el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. La organización criticó que la población femenina en la entidad quedará subrepresentada con menos del 40% en la Cámara de Diputados local tras las elecciones del pasado 5 de junio y que los partidos políticos no demostrarán un interés real por la paridad de género. Durante estas jornadas electorales, el estado de Tamaulipas alcanzó una cifra histórica con la llegada de 18 mujeres a las alcaldías y 8 diputaciones de mayoría relativa, según el programa de resultados electorales preliminares tras los comicios del pasado 25 de junio. 12 de las mujeres, que serían presidentas municipales, triunfaron bajo las siglas del Partido Acción Nacional y 6 con la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. El juez 42 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Andrés Linares Carranza, fue evidenciado por emitir una sentencia que retrocede en materia de igualdad de género, al dar a conocer los ganadores de los premios Género y Justicia al Descubierto, que reconocen las mejores y peores sentencias judiciales para los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial. Una organización internacional informó que Linares Carranza emitió la peor resolución en la materia, y es que por decisión de ese juzgador en materia familiar, una mujer española perdió la custodia de su hijo por incumplir el rol de madre tradicional, según la perspectiva de Andrés Linares, y por tanto le ordenó ir a terapia para que entienda las costumbres mexicanas y pueda ser una buena madre. El refugio especializado para víctimas de trata de personas, que recién inauguró con 2 años de retraso, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, va a operar con los recursos actuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues no se le asignó presupuesto para este año. la secretaria de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, y la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Schaustegui, deben informar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y el espacio público. En entrevista, la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Janet Adriana Hernández Soto, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que esta semana se reunió con ambas funcionarias para solicitarles que informen a la Asamblea sobre la estrategia lanzada el pasado 25 de abril por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. La diputada por el Partido de la Revolución Democrática dijo que es necesario que las denuncias vayan acompañadas de una política social, pero que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Nuri Delia Ruiz Obando, de Movimiento Ciudadano, no ha llamado a las y los integrantes a sesionar sobre el tema. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En España es considerada como una de las más que discriminan a mujeres y niñas. AMECOPRES. La asociación Women's Line Worldwide hace públicos los resultados de los premios Género y Justicia al Descubierto. Esta iniciativa online, creada para vigilar al Poder Judicial, decide sobre las mejores y las peores decisiones sobre igualdad de género en el mundo. Una sentencia de un juzgado de violencia contra la mujer en Vitoria-Gasteiz es considerada entre las tres que más discriminan a mujeres y niñas. Hoy se hacen públicas las decisiones ganadoras a los premios Género y Justicia al Descubierto que se celebran cada año. El premio Garrote de Bronce a la peor decisión judicial ha sido para el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz, un jurado internacional compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito de los derechos humanos, ha concedido el premio por la actitud de la jueza del caso. Durante una declaración, la magistrada le preguntó a la víctima si cerró bien las piernas para evitar los abusos sexuales por parte de su expareja. Además, le negó una orden de protección. Esta octava edición de los premios Género y Justicia al Descubierto contaba con 7 sentencias de tribunales españoles entre las nominadas. 6 de ellas postulaban a los premios Garrote, que más discriminan a mujeres y niñas y que hacen retroceder en términos de igualdad. Tan solo una de las sentencias esperaba uno de los premios Mallete, que más hacen avanzar los derechos de mujeres y niñas y que ayudan a promover la equidad de género. La manera en que los jueces y juezas interpretan las leyes tiene un impacto directo sobre la vida de mujeres y niñas en todo el mundo, afirma Tania Sordo Ruz, coordinadora de los premios. Desde la asociación defienden el diálogo entre la sociedad y las instancias judiciales sobre la interpretación y la aplicación de las leyes. La coordinadora dice que se debe premiar a aquellas decisiones que hacen avanzar en igualdad de género y poner el foco en las que estén basadas en estereotipos y que van en contra de los derechos. Estos premios tienen carácter internacional y tienen en cuenta que en todos los países, independientemente de sistemas, religiones o tradiciones, los comentarios de cortes y tribunales tienen una influencia enorme en el sentido de justicia y en la vida de las personas. El jurado internacional encargado de la toma de decisiones estaba formado por Nicolás Castellano, periodista español, experto en migraciones y derechos humanos; Tracy Robinson, expresidenta jamaiquina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Jen Carrocero, modelo y activista filipina. En la categoría del premio Garrote se encuentran las decisiones judiciales o pronunciamientos con impactos negativos sobre las mujeres y las niñas. La decisión más sexista del año que se ha llevado el Garrote de Oro es para el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Por cuestiones de forma, declaró inconstitucional el nuevo Código Penal que contenía la despenalización del aborto bajo 3 circunstancias. Acto seguido, ordenó instaurar el Código de 1884. El Garrote de Plata ha sido asignado a un tribunal de Reino Unido que exculpó a un hombre de la violación de una mujer. El argumento de la defensa alegaba que el hombre había penetrado a la mujer tras tropezar y caer accidentalmente sobre ella. El Garrote de Bronce es para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en España por revictimizar a una mujer violada y negarle la protección necesaria. A los premios del jurado se suma el Garrote del Público, con un total de 6.742 votos a través de Internet. La decisión premiada ha sido la de un tribunal en el Distrito Federal, en México. El tribunal ordenó quitarle a una mujer la custodia de su hijo porque no cumplía con el rol de la madre tradicional. La decisión, además, incluía que la mujer debía acudir a terapias para que entendiera las costumbres mexicanas y pudiera ser una buena madre. Los 3 casos ganadores del premio Mallete a las decisiones judiciales o pronunciamiento con un impacto positivo sobre la vida de las mujeres se han repartido entre Zimbabue, Reino Unido y México. El Mallete de Oro es el que corresponde a la Corte Constitucional de Zimbabue. La decisión premiada es la de prohibir el matrimonio infantil al reconocer que es una práctica que somete a las niñas a una vida de pobreza y sufrimiento. El Mallete de Plata es para el Tribunal del Reino Unido, que considera que, al no permitir el aborto en ciertas circunstancias, Irlanda del Norte está vulnerando los derechos humanos de las mujeres. Por último, el Mallete de Bronce es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que ha reconocido que las tareas domésticas que realizan las mujeres dentro del hogar son un trabajo. Con un total de 31.497 votos, el público ha otorgado el Mallete del Público a la Fiscalía Provincial de Santa Fe, en Argentina. La decisión premiada fue la de ordenar reparar y ofrecer una disculpa pública a la familia de Ana María Acevedo, una mujer que murió por no poder recibir a tiempo un aborto legal para comenzar un tratamiento contra el cáncer. Esta octava edición de los premios termina con alrededor de 260.000 visitas, un promedio de 100.000 votos y 59 decisiones nominadas de 27 países diferentes. Podemos encontrar entre estos Argentina, Colombia, El Salvador, España, Hungría, Japón, Kenia, México, República Democrática del Congo, Ruanda, Rusia, Turquía y muchos más. Algunos de los casos nominados entran a formar parte de la base de datos del Observatorio de Género y Justicia de Women's Link Worldwide. La base contiene sentencias judiciales a las que se puede acceder a través de su página web, provenientes de diferentes países del mundo en relación al tema de género. La organización utiliza el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial de quienes se enfrentan a múltiples desigualdades. ¿Cuánto tiempo tengo para matar esa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, em cada azul. Sou ariano todo, vivo de amor profundo. Sou perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. América Latina, legislar para la igualdad, reto de los parlamentos. AMECOPRES, CEMLAC. La equidad de género es aún tarea pendiente en el propósito de alcanzar la igualdad, destacó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, durante la jornada de clausura del Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias que concluyó el pasado 4 de junio en ese país. Representantes de 30 naciones concordaron en la necesidad de promover normas jurídicas que favorezcan el empoderamiento y la participación política de grupos tradicionalmente marginados en los procesos de toma de decisiones, en particular las mujeres. Hablar de equidad de género es hablar de desarrollo de las sociedades. Es un tema que no podemos eludir en nuestras discusiones parlamentarias, precisó Rivadeneira. Entre los compromisos adoptados destacan la reivindicación de los derechos laborales, la vinculación de los hombres a este propósito, lograr la paridad y la real participación política de las mujeres, especialmente las indígenas, tema que abarcó parte considerable de los debates, pues, según la educadora y luchadora por los derechos humanos guatemalteca Otilia Lux de Cotí, es cuesta arriba, es difícil, es una odisea. Con respecto a este último tema, la asambleísta ecuatoriana Estela Acero aseguró que se relega e invisibiliza la participación de las mujeres indígenas y que urge tomar en cuenta las etnias para la toma de decisiones y que los países salgan adelante. Esta realidad contrasta con la capacidad indiscutible de las mujeres indígenas como líderes y protagonistas de cambio y la consecución y ejercicio de los derechos a participar por igualdad de condiciones. Asistentes a este encuentro conminaron a los estados a crear mecanismos legislativos para el empoderamiento femenino, capacidades de liderazgo, así como la adopción de medidas para sancionar las acciones que menoscaben el derecho de participación. La voluntad política es imprescindible para eliminar las brechas entre hombres y mujeres. De ahí la importancia de lograr reunir a más de un centenar de parlamentarios de la región de las Américas y el Caribe, quienes evidenciaron un serio compromiso con ese tema. Aunque se ha avanzado bastante en materia de establecer normas en pro de la igualdad, si no se las pone en práctica, no sirven de nada. Hay que trasladar lo que está en el papel a la vida cotidiana, comentó la sanadora mexicana Marcela Guerra, presidenta de PARL Américas. Parte de los compromisos del octavo encuentro de mujeres parlamentarias incluyó considerar el potencial de mecanismos especiales y reformas electorales que faciliten la presencia de mujeres en los parlamentos de acuerdo a los contextos nacionales y a evaluar aquellos ya existentes, a la luz de su efectividad para alcanzar igualdad de género y paridad, según publica la página web de la Asamblea Nacional de Ecuador. La declaración de este evento incluyó también enfatizar en las acciones para erradicar prácticas sexistas, como el acoso político, la exclusión y discriminación en la política, así como las formas de violencia en los espacios públicos y privados. La aplicación de los mecanismos internacionales existentes, el diseño de normas, el manejo de información desagregada por género y el trabajo con la sociedad civil estuvieron también entre los temas analizados en el encuentro. Parlamentarias y parlamentarios reunidos en Quito del 2 al 4 de junio analizaron los retos para el logro de la igualdad real y la participación política de las mujeres y dejaron en claro su compromiso de asumir este reto acorde a los contextos nacionales para avanzar hacia la equidad de género. Oh, colectivos médicos de 21 países del mundo se comprometen contra la violencia de género. AMECOPRES. Las entidades médicas se comprometen en la prevención y detección de violencia contra la mujer. Ha sido uno de los principales acuerdos de representantes de las corporaciones médicas de España, Portugal y 19 países de Iberoamérica, reunidos el pasado fin de semana. Este noveno foro iberoamericano de entidades médicas se ha celebrado en Coimbra, Portugal. El colectivo médico reunido en el FIEM ha expresado su compromiso en la prevención y detección de la violencia contra la mujer. Conscientes de que la violencia de género se mantiene desde hace años en los mismos parámetros, a pesar de las políticas de protección, exigen la consideración de esta violencia como un problema sociosanitario y de salud pública de primer nivel. En España, por ejemplo, en el año 2000, se produjeron 63 asesinatos, mientras que en 2015 la cifra solo se redujo en 3 asesinadas, dejando un total de 60. Este foro, celebrado en Coimbra, ha agrupado representantes de corporaciones médicas de España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y abordaron diversos temas que inciden en los sistemas nacionales de salud, entre ellos la violencia contra la mujer. Además de la violencia de género, se analizaron otros aspectos como las políticas del medicamento, el cambio climático, los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, y los derechos humanos relacionados con la salud. Todo ello supone unos retos a los que se enfrentan los sistemas nacionales de salud: insuficiencia financiera, expansión tecnológica, dificultades en la prestación de asistencia sanitaria, costes elevados en medicamentos o consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la globalización. También abordaron políticas de recursos, empleo y formación, creando una carta ética médica con los principios deontológicos de la profesión. La asistencia ha acordado hacer público el posicionamiento sobre los temas debatidos en la llamada Declaración de Coimbra. En temas de violencia de género, consideran que es un problema sociosanitario y de salud pública de primer nivel que debe convertirse en un problema de Estado. Se debe mejorar el registro y la acción frente a esta violencia, que es un atentado contra la dignidad de la persona y un ejemplo de inequidad inasumible en cualquier sociedad democrática. En términos personales, es la responsabilidad profesional y ética la que exige que el personal sea proactivo y comprometido en la prevención, educación, detección, asistencia y tratamiento ante los casos de violencia de género. Las órdenes médicas integradas en el CONFEMEL, FIEM, se comprometen a potenciar los observatorios de violencia de género de los países participantes y a evaluarlos en el próximo encuentro. También brindan su experiencia médica para el cuidado y la protección de las víctimas, respetando su autonomía. La Organización Mundial de la Salud denuncia que el principal problema de los gobiernos en relación al derecho a la salud son las dificultades de acceso en igualdad de condiciones. La crisis afecta a los sistemas sanitarios y especialmente a la accesibilidad de quienes menos tienen y más necesitan. De esta forma, aparece un incremento de exclusión social en un sector de la ciudadanía. El ámbito FIEM debe establecer, para paliar esa situación, una plataforma que siga cómo afecta a los derechos humanos las medidas en relación a la crisis económica. La garantía de acceso debe ser total. El noveno foro ha acordado transparencia y protección de servicios públicos esenciales y de los derechos de pacientes. Los tratados de libre comercio, afirman, deben excluir explícitamente todo aquello que afecte a los sistemas de salud, salud pública, asistencia sanitaria, seguros sanitarios. Las órdenes médicas deben estar presentes y participar en debates que impliquen la esfera de la salud. en defensa de la protección de la ciudadanía y los sistemas sanitarios públicos, porque los intereses comerciales y económicos nunca deberían anteponerse al interés sanitario y al cuidado de la salud. El FIEM trata el término medicalización de la vida para referirse a un proceso que convierte situaciones normales, sociales, profesionales o interpersonales en cuadros patológicos. La medicalización contribuye a la masificación de consultas médicas, afectando la calidad de la atención. La relación entre médico y paciente debe ser individualizada y reconocida como bien inmaterial de la humanidad, propuesta que será llevada al próximo encuentro. Esa relación de confianza es la prevención para evitar efectos indeseables de la medicalización de la vida. Dentro de las exigencias médicas, éticas y de responsabilidad profesional está el prescribir con racionalidad, moderación y sentido económico, donde hay que reconsiderar la financiación pública, los productos de nulo valor terapéutico. Por el contrario, los esenciales han de ser gratuitos para todos los pacientes. Esta política de medicamentos, alegan, debe ser común en Europa y en Latino Iberoamérica. También debe haber colaboración mutua en el cambio climático que afecta a la salud. Es ya un problema global y sus consecuencias y efectos inciden en la salud de las poblaciones. El personal sanitario tiene el deber profesional y ético de comunicar a las autoridades cualquier forma de alteración o deterioro del ecosistema que perjudique la salud y la vida. Acuerdo incorporado a la Carta de Ética Médica del FIEM para su ratificación en el próximo encuentro. La calidad de los servicios pasa por un proceso de formación básica de especialistas por el Sistema de Formación de Médico Residente, MIR, con rotaciones por diferentes servicios médicos tutorizados. Una vez alcanzada la formación básica, se debe mantener la competencia profesional y evaluarse otorgando una recertificación profesional. No se trata de una garantía, pero sí una herramienta que da prestigio, credibilidad y legitimidad a la profesión médica ante la sociedad. En la mesa de ponentes sobre cooperación y participación en las organizaciones médicas internacionales, se ha desarrollado un debate y sugerencias acerca de objetivos comunes y estrategias a tal fin. Por último, se han aprobado también la situación de alerta de salud pública por el virus Zika ante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y la crisis de salud de Venezuela. Eu vou andando a pé pela cidade. Brasil debate el papel de las mujeres en política. Luna Gámez, CIMAC Noticias. En medio del huracán político que sacude Brasil, los medios conservadores en el país sudamericano alaban a la esposa del presidente interino, Michel Temer, como el prototipo deseable de la mujer en política, la consorte discreta y elegante, en contraste con el modelo que encarnaba la mandataria destituida, Dilma Rousseff. Marcela Temer es considerada una mujer afortunada porque su marido reserva todo un restaurante para que ellos dos cenen en la intimidad, bajo la única mirada de los guardaespaldas. Se le considera además bella, elegantísima y recatada, con preferencia por los colores claros y las faldas debajo de la rodilla, madre de un hijo y en búsqueda del segundo. Tiene 33 años y se le describe como una mujer del hogar que aparece poco en público. Se dedica a cuidar de la casa, del hijo y de ella misma. Según su peluquero, Marcela tiene todo para convertirse en nuestra Grace Kelly, famosa actriz que abandonó su carrera cuando estaba en la cima para casarse con el príncipe Reinero de Mónaco, pasando a ser un mito del cine a una imagen de princesa y esposa ejemplar. Mientras tanto, Michel Temer, 43 años mayor que ella, trabaja en Brasilia, la capital brasileña, hasta la extenuación. Y, al final del día, suele fumarse un puro mientras bebe un vino para sumergirse en otro mundo, viendo los videos de su hijo que vive con Marcela en Sao Paulo. Aunque estas líneas bien podrían encajar en una pieza de prensa rosa donde el público lector busca información de la vida de gente famosa, no es el caso. Tales afirmaciones sobre la vida de Marcela Temer provienen de la conservadora y popular revista brasileña Veja, que el pasado 18 de abril publicó el artículo Marcela Temer, bella, recatada y del hogar, y que está dando mucho de qué hablar en un país que presenta una de las coyunturas social y política más complicadas de su historia. No se sabe si la Marcela que Veja presenta es real, y si lo fuera, no es el objetivo juzgar su estilo de vida. Sin embargo, es de interés público la imagen que uno de los medios de comunicación más difundidos de Brasil dibuja sobre cómo deberían ser las mujeres en la política justo en el momento previo a que la presidenta Dilma Rousseff fuese destituida. Dilma, de 68 años, no encaja exactamente en los cánones de belleza establecidos. Fue activista y guerrillera contra la dictadura militar brasileña, que comenzó en 1964, y a sus 23 años fue presa y torturada por el coronel Carlos Alberto Briante Astra, el mismo al que Jair Bolsonaro, militar de reserva, actual diputado por el Partido Progresista, rindió homenaje y dedicó su voto el pasado 17 de abril, cuando la Cámara de los Diputados acabó aprobando la primera fase de destitución de la presidenta, tras obtener una mayoría de votos a favor. Dilma, que no destaca por su belleza ni por su recato, tampoco es especialmente del hogar, sino más bien una mujer de la lucha, hecho que incomoda a muchos de los políticos brasileños, casi todos hombres. Las mujeres que están ahí afuera, que no son feministas, como muchas de aquí, las mujeres de verdad que se esfuerzan por sobrevivir, no quieren empoderamiento. Ellas quieren ser amadas. Ellas quieren ser cuidadas, afirmó el pasado 28 de abril Flávio Augusto da Silva, diputado por el Partido Socialista Brasileño, durante la votación para la creación de una comisión de defensa de los derechos de la mujer, a la que él se oponía. En este contexto político generalmente machista, Veja retrata un perfil de mujeres políticas más recatadas que empoderadas y habla de Marcela como la casi primera dama, previendo la destitución de Dilma a través del juicio político aprobado definitivamente el pasado 12 de mayo en el Senado, y que la aparta de su cargo provisionalmente durante los 6 meses en los que el Tribunal Superior de Justicia evaluará las acusaciones por un supuesto maquillaje de cuentas públicas. Aunque esta maniobra fiscal ha sido comúnmente usada en otros gobiernos, nunca había sido investigada. Al no haber crimen para proceder, el proceso es considerado por una gran parte de la opinión pública como un golpe institucional contra Dilma, quien además está libre de corrupción por el momento, a diferencia de los 352 diputados que votaron su destitución y que están implicados en el caso Lava Jato, el mayor esquema de corrupción de la historia de Brasil. Michel Temer, quien ha tomado la batuta del gobierno, plantea rigurosos recortes fiscales junto con la abolición del Ministerio de la Mujer, el de Derechos Humanos, el de la Igualdad Racial, todos ahora integrados en el de Justicia. No es casualidad que Veja, que ya ha sido previamente cuestionada por su sesgado posicionamiento político y económico de corte conservador, además de por sus anteriores tratos machistas, publicara un artículo sobre Marcela Temer en pleno periodo de votación de la destitución. Según la izquierda brasileña, Veja forma parte del denominado partido de prensa golpista, junto con otros grandes medios como O Globo, acusado de haber apoyado el golpe de Estado militar de 1964 y que al día de hoy repite la estrategia animando la campaña mediática para la destitución. Sin embargo, lo último que la revista esperaba es que su artículo fortaleciera una ola de protestas feministas. La réplica comenzó en redes sociales, donde se han difundido diversas campañas mediáticas, tanto en Brasil como en el extranjero, con imágenes de mujeres y hombres cuestionando e incluso resignificando los conceptos bella, recatada y del hogar. Posteriormente, la indignación se trasladó a los espacios públicos. Ni recatada ni del hogar, yo voy a la calle a protestar. Fue uno de los eslóganes que atrajeron a miles de mujeres a organizarse en varias ciudades del país. Se pidió también la dimisión de algunas figuras emblemáticas del machismo en la política brasileña, entre ellos Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de los Diputados, desde que el pasado 5 de mayo el Tribunal Superior Federal lo destituyera por acusaciones de corrupción. Aferrado a sus creencias evangelistas, Cunha afirmó anteriormente que el derecho al aborto no se aprobaría ni por encima de su cadáver y propuso vetarlo incluso en caso de violación, propuesta que no avanzó. También se reclamó la dimisión de Jair Bolsonaro por homenajear a un coronel responsable de violar, matar y torturar a miles de personas durante la dictadura, entre ellas a Dilma. De cierta forma, y sin quererlo, Veja ha contribuido a la reflexión feminista brasileña que cuestiona la forma en la que los medios de comunicación representan a las mujeres contra la apología mediática al recatamiento y en reivindicación a la libertad de ocupar los lugares políticos que les apetezca. Las mujeres son del hogar, de la calle, de la lucha y de donde quieran, coreaban las feministas que fueron a protestar frente al Congreso Nacional de Brasilia contra el golpe mediático y judicial contra Dilma. La camada política machista de Brasil parece haberle ganado un primer pulso a la democracia brasileña. Dilma ha sido apartada de su cargo hasta nuevo aviso de la justicia que investiga el proceso y Temer reconfigura el gobierno con ninguna mujer en los ministerios. Un hecho que no se daba en Brasil desde 1974. Sin embargo, el movimiento feminista no parece rendirse y sigue ocupando las calles para manifestarse. Para las feministas, el espacio político es la calle, las armas, las palabras, la motivación, el empoderamiento y el resultado, una larga primavera feminista. Muchas voces ya no quieren callar, más contra las opresiones de un patriarcado político que nunca aceptó tener una mujer como presidenta. Céu, manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana, blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima. Mark your calendars because the 2016 Guelph and District Multicultural Festival is happening June 10th to the 12th at Riverside Park. This year is extra special because it marks the festival's 30th year, so come on out and celebrate with us. There will be music, food, cultural shows, and fireworks. Admission is free, as is parking. That's the Guelph and District Multicultural Festival happening June 10th to the 12th at Riverside Park, 709 Woolwich Street, a physically accessible location. Yeah, well, you don't know this is Tasha T, and you don't know anytime I'm in Guelph, I always tune into Nikki Dread and the Crooked Beat. Oh, you mean, man? On CFRU 93.3 FM every Thursday from 7 to 9 p.m. You don't know. We're gonna rectify the problem. Let's live and learn to solve them. We're gonna make it work together for the children. Years of reggae revolution. Set it! In retirement, I thought my husband and I would enjoy going places together. Our son's drinking interfered with our plans. We worried about him and our grandchildren and didn't know where to go for help. We found help and support at Al-Anon family group meetings, in hospitals, churches, and schools. Is someone's drinking troubling you? You might be surprised at what you can learn at an Al-Anon family group. From people just like you, call 1-888-4-ALANON or go to alanon.org. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. Debido a la transmisión en vivo desde el Parque Riverside en el marco del Festival Multicultural de Guelph, nuestra programación de hoy ha empezado una hora antes de lo normal. Ya hemos regresado a los estudios de CFRU y continuamos con un segmento de Tiempo de Mujeres originalmente transmitido el 14 de mayo. Tiempo de Mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Ahead, ahead, ahead.